justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. Muy buenas tardes, viernes 25 de enero, este el comienzo ahora es Latido Libertad. Escucha Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, y en este viernes 25 lo que vamos a hablar en este latido va a ser de unas jornadas de hace que se cumplieron 75 años el pasado mes de mayo y de las que no se ha hablado prácticamente nada, las jornadas de mayo del 37 en Barcelona. ¿Por qué no se ha debido hablar de esto? Lo analizaremos ahora contando qué es lo que pasa en aquellos incidentes. También hablaremos de cosas que han pasado ahora mismito, como el que dice, hablaremos de la censura del Festival Irreducible FES en Madrid y de otras cosillas que vayan sucediendo por aquí y por Madrid. Desde ahora hasta aproximadamente las 9, esto es Latido Libertad, esto es Radio ELA, ¡arrancamos! lo que somos, no nos engañamos, crecimos para aprender. ¿Qué recordaríamos viéndonos hoy? Pero vamos dando pasos. Si tú me hablas, me falta unidad con un destello en los dientes. Carroñero del negocio electoral, cómplice la democracia, pero no hablabas de falta de unidad. Cuando tu odio acabó de separarnos, subiste a mi barco y al final, cuando pudiste remar, nos llevaste hacia el mural. El paso a nivel se ha vuelto a cerrar, el pájaro echado de nuevo a volar. Hoy hasta el café ya ha sabido mal, la conciencia sabia como el capital. El paso a nivel se ha vuelto a cerrar, el pájaro echado de nuevo a volar. Hoy hasta el café ya ha sabido mal, la conciencia sabia como el capital. ¡Capital! Tiende a no hablar nunca, claro, claro. Cuando lo hacemos resucitamos viejas heridas del pasado. Pasado que conviene dejar olvidado y encerrado bajo mil llaves, ya ves. Aquí venimos los cuatro notas de siempre a resucitarlo. Y mientras miles de personas se baten el pecho, luchando sin desaliento en estos momentos, perdemos el tiempo en llamarte hipócrita de mierda. Y creo que es justo y necesario. Y tú en mi barco y yo en el tuyo. Mi lucha no la ha sido nunca. ¿Cómo basta? ¿Cómo te aprieta? Mirando hacia otro lado. ¿Cómo basta? ¿Cómo te aprieta? Los cristales en las manos. ¿Cómo basta? ¿Cómo te aprieta? No me hables de unidad. ¿Cómo basta? ¿Cómo te aprieta? Los cristales en las manos. La unidad, que sacrosanta palabra, y cuánta guerra ha dado siempre la unidad antifascista, la unidad anticapitalista. Qué difícil es, y la verdad es que esta canción yo creo que viene muy muy entre esta canción de los Leones Hachazos, hace ya un par de años que dejaron de tocar, porque esa corriente que vais tantas veces de no hablar de determinadas cosas del pasado, yo creo que ha quedado muy clara con una vez que ha terminado el año 2012, se cumplía 75 años de las jornadas del mayo del 37 en Barcelona durante la mal llamada Guerra Civil Española. Unas jornadas que son hablan muy claro de eso, de la unidad, la no unidad, de estas. Se haga un poco lo peor de cada uno, y yo creo que precisamente se ha hablado muy poco de esto, porque muy pocas de las partes interesadas, ni anarquistas, ni comunistas, muy poca gente sale bien parado de estos sucesos de mayo del 37. Pero lo mejor es explicar exactamente qué es lo que pasó antes de liarnos con Perorata, porque además es algo que cuesta mucho ponerse en contexto, claro. Es sí. la Barcelona revolucionaria debido y de repente una guerra dentro de la Barcelona revolucionaria. Debido al tiempo transcurrido y sobre todo a la gran deformidad que ha habido con todo el tema de la Guerra Civil y de la Revolución Española, ¿no? Es que yo creo que de la historia que se ha contado a lo que sucedió realmente, cualquier parecido con la realidad muchas veces es pura coincidencia. Y lo que hablas de los aniversarios, ahora mismo como estamos en la fase que desde el año 2011 estamos en el 75 aniversario de la Guerra Civil, hasta el 2014 todo pequeño acontecimiento, sobre todo a nivel local, vemos que se está dando una importancia trascendental. Pues el otro día salió bien en los noticieros el tema de que en Barcelona, por ejemplo, se pretende llevar a un tribunal toda la cuestión de los bombardeos fascistas sobre la ciudad como crimen contra la humanidad, ¿no? Pues bueno, las jornadas de mayo. Sí, es algo de lo que no. Fue un acto. O sea, no ha hablado nadie, por ejemplo. De represión brutal, ¿no? Lo triste además que fue entre los propios partidos y sindicatos de la zona republicana, ¿no? Sí, los que habían conseguido derrotar el alzamiento fascista, habían conseguido implantar un orden revolucionario, pero ahí pasó de todo. Lo que dices tú, además, que bueno, que el tema es el contexto muy complicado y que mucha gente no ha ido nunca a hablar de eso, que es la Barcelona revolucionaria, el 20 de julio, totalmente en manos del proletariado y con una revolución social en marcha. Absolutamente. ¿Qué sucede? Que las jornadas de mayo son la culminación de un proceso. Son la culminación de un proceso que al día siguiente mismo del triunfo de la revolución comienza a gestarse la contrarrevolución. Pues ya cuando todas las personalidades del anarquismo se reúnen en el Palacio de la Generalitat con Companys y el presidente de la Generalitat, que era de Esquerra Republicana, De Cataluña, y este hombre, pues claro, este señor además es curioso porque durante los años 20, si no recuerdo mal, fue abogado de alguno de los más afamados hombres de la acción de la CNT y la FAE, y luego, claro, se convirtió en un acérrimo enemigo de ellos, ¿no? Sobre todo durante el periodo republicano. Claro, cuando la Generalitat se convierte en el poder político dominante en Cataluña, pues evidentemente los choques entre la Generalitat y la CNT y la FAE pues son constantes. Entonces este hombre persigue con saña a los militantes cenetistas y faistas, ¿no? Y luego, bueno, pues en la misma noche en que es aplastada la contrarrevolución fascista, pues estas personalidades pues aceptan la colaboración con el poder político. Entonces se constituye la CCMA, que es el Comité Central de Milicias Antifascistas, en el cual todos los partidos y sindicatos participan en pie de igualdad. Cuando es la CNT, evidentemente, la que controla la situación, la que tiene más fuerza, la que tiene más afiliados, la que ha ganado, la que ha aplastado al fascismo en la calle. Alarmar un poco al anarquismo. Pueblo, ¿no? Exactamente. Y claro, pues yo creo que ese fue el gran error, porque bueno, en la historiografía tradicional de la izquierda, digamos, antiestalinista, por así llamarla, pues desde un Orwell hasta unos anarquistas o la gente del POUM, bueno, pues muchos han echado la culpa a factores externos, pero yo creo que en los últimos años ha habido unas corrientes muy autocríticas, como por ejemplo Amorós o Guillamón. Yo me identifico bastante con lo que dicen y pienso que el error estuvo interno, ¿no? El error fue interno cuando pues la CNT asume una ideología, la famosa ideología antifascista, confundir el enemigo de clase con el enemigo político. Tu enemigo es la burguesía y el Estado a su servicio, ¿no? Entonces, bueno, el fascismo no deja de ser, en un momento determinado, la forma en la cual el capitalismo cabreado y a la defensiva utiliza para defenderse y mantener el orden social, establecer una dictadura. Algo de lo que también deberíamos hablar en próximos programas, un poco recordar cómo surgió el fascismo en Europa. Claro. Pues una época similar a esta, sí, a la que estamos viviendo ahora, entre comillas. Entonces, tú no puedes ser antifascista sin ser antes y sobre todo anticapitalista. Por la misma naturaleza del fascismo que comentaba antes, ¿no? Vamos a ir exponiendo un poco los hechos, más poco, un poco. Los antecedentes son estos: la Barcelona revolucionaria, en la que el poder lo detenta una suerte de, bueno, una suerte, ¿no? Se llamaba así, el Comité Central de Milicias Antifascistas, un nombre que es bastante claro. Que lo componían qué partidos. ¿Qué partidos se organizaban? Pues estaba CNT, Esquerra República de Cataluña, que era la que detentaba el poder de la Generalitat cuando. Básicamente el Frente Popular, que ganó las elecciones del 36 en Cataluña, más los sindicatos, UGT y CNT, y la FAE, la específica. Y claro, lo que se llamó Stalin, lo que hace muy bien es decir, bueno, pues del Frente Popular de febrero pasamos en julio al Frente Antifascista. Entonces por ahí coló el tema de la famosa unidad que hablaba la canción que has puesto. Entonces, pues sí, estaban evidentemente Esquerra Republicana de Cataluña. Estaba el PSUC, que es un partido que surge a los pocos días de ser sofocada la rebelión fascista. Es un partido que se funda el 22 o 23 de julio. ¿El Partido Socialista Unificado de Cataluña? El Partido Socialista Unificado de Cataluña. Consiste en una fusión de las federaciones catalanas del PSOE y del PC, más algunos partidos pequeños comunistas catalanes. El Partit Proletari Català, el PCC, es el Partido Comunista de Cataluña, más las federaciones catalanas, como te digo, de PSOE y PC. Te quiero hacer yo una pregunta. Sí. ¿Nos puedes situar un poco Esquerra Republicana de Cataluña en este momento? ¿Dónde se situaba? ¿Tenía la misma orientación que el PC en el resto del territorio? ¿Tenía contactos con la Unión Soviética? No, Esquerra Republicana era un partido básicamente de la pequeña burguesía catalana. Pequeños propietarios de toda la vida, digamos. Pues era un partido republicano, burgués, al estilo de Izquierda Republicana de Manuel Azaña en el resto del Estado, para entendernos. Era un partido republicano, burgués. Que bueno, lo que sigue siendo básicamente hoy en día, aunque sí, erróneamente a veces se confunda con... Se interprete que es el Herri Batasuna de Cataluña. Yo creo que eso está muy lejos de la realidad. El partido Esquerra Republicana no está más a la izquierda del PSOE, ideológicamente. Podemos hablar de cuestión nacional o de otras historias, pero en el espectro izquierda-derecha, Esquerra Republicana de Cataluña no deja de ser un partido centro-izquierda. Entonces, bueno, en esta época pues era un partido similar a Esquerra Republicana. La diferencia con la actualidad es que no era tan abiertamente independentista. Más bien abogaba por una... Teniendo grupos independentistas en su seno, más bien abogaba por una república federal, que es lo que proclamó en el 34, cuando la sublevación de octubre, el propio Companys proclamó la República de Cataluña dentro de la República Federal Española. Es que el contexto... Había, perdona, un grupúsculo catalán que se llamaba Estat Català. Este es un grupo muy interesante porque este grupito estaba dirigido por un llamado profesor, doctor Dencas, que este hombre en el 34, cuando la sublevación de octubre fue sofocada, huyó a Roma y entonces era profascista y se exilió en la Roma de Mussolini, de hecho. Formaba parte luego del comité de la milicia antifascista. Sí, claro, vueltas que este grupito era acérrimo enemigo de la CNTFI, por supuesto. Claro, este grupito además era, pues sí que era independentista y era pues un partido prácticamente que rayaba en la xenofobia. Pues todos estos grupos, pues eso, la burguesía catalana, a la CNT la despreciaban como, bueno, pues que básicamente estaba formada por inmigrantes, trabajadores inmigrantes que marcharon a Barcelona desde principios del siglo XX o finales del siglo XIX. Y entonces estaba también, pues como os decía, Esquerra Republicana, el PSUC, que se formó en esta época, estaba el POM, el Partido Obrero de Unificación Marxista. Muy importante en la historia. Muy importante en la historia de los acontecimientos de mayo. El Partido Obrero de Unificación Marxista era un partido comunista, de comunistas no estalinista. Se le ha llamado trotskista erróneamente, pero no es así. No era trotskista en sentido estricto, porque además, como participó en el Frente Popular en las elecciones del 36, Trotsky rompió con ellos. Porque Trotsky no era partidario del Frente Popular. El Frente Popular fue un movimiento que auspició Stalin, que se produjo en Francia y en España sobre todo, para detener el avance del fascismo, ¿no? Consistía en una alianza entre los partidos obreros y la burguesía de izquierdas, básicamente, para resumir. Y entonces Trotsky se manifestó contrario a esta alianza y el POUNC, al participar en el Frente Popular, pues rompió con Trotsky. Y aparte que era una coalición de dos partidos, era el Bloque Obrero y Campesino y Izquierda Comunista de España. Se fundó en el año 34. Ya sabemos lo que decimos siempre, juntas a dos comunistas y tienes un partido y juntas a uno es una decisión. No se me acuerdo pues exactamente la coñita, pero vamos, es eso. Esto es un poco las siglas que había. Un trotskista, un partido, dos una internacional y tres una decisión. Es un poco dentro de esta sopa de letras que pasa, sí, ha pasado toda la vida y pasa, la verdad es que es muy bueno ver la historia para saber dónde viene cada cosa y ver que hay muchas movidas que se repiten, otras que esperemos que no. Esto era lo que componía, lo que detentaban el poder en la Barcelona revolucionaria. Más o menos por ir metiendo en contexto, estuvieron también su año. Por meterse en Barcelona y en toda la región que... Sí, y luego aparte, este fue un poco el organismo encargado de organizar las columnas que marcharon sobre el frente de Aragón. Aragón, siendo una región, sobre todo Zaragoza, de gran poder de la CNT, tuvo la mala suerte de... Bueno, también fue el general que se sublevó en Zaragoza, que era Cabanellas, supo engañar hábilmente a la izquierda de la ciudad y entonces los fascistas se adueñaron de las tres capitales aragonesas y fue un muy duro golpe para la causa republicana y para la CNT sobre todo. Sí, un poco. Entonces, en el contexto de la guerra, para dejarlo todo un poquito claro, Barcelona era quizás una zona segura, lo que es Cataluña, sí, la mayoría era zona era retaguardia, no era donde estaban los combates estaban más, digamos, en la zona de Aragón, básicamente. Decir, sí. Entonces, claro, el organismo de la CCMA pues fue el encargado un poco de organizar las columnas que marcharon sobre el frente. ¿Qué sucedió? Pues ya desde los primeros combates hubo quejas de que, pues bueno, pues el armamento y los suministros no llegaban con la celeridad que debiera, por motivos políticos, al dominar la CNT este sector. La CNT, o sea, y un poco el POM. CNT acusaba de que el comité no le estaba dando las armas. Para, sobre todo cuando empezó a llegar la ayuda rusa. Llámelo ayuda, llámelo préstamo, sí. Interés razonable, que se lleva ahora mucho, ¿no? Sí, o caramelo envenenado, casi. Pero ya sabemos un poco, claro, la URSS ayudó a la República Española a cambio de contraprestaciones políticas bastante... Y económicas. Gravosas y, por supuesto, económicas. Claro, no regaló nada. No regaló absolutamente nada. ¿Qué sucede? Como el poder de la Generalitat se mantiene en la institución, no es disuelta, presidida por Companys, se produce una dualidad de poder. Entonces, en septiembre... Cuando Companys invita a la CNT a formar parte de la Generalitat, pues ¿qué sucede? El CCMA se disuelve, porque claro, ya no tenía sentido esa dualidad de poder. Uh-huh. Al ser un organismo en el que entraba la CNT y la FAI, que por su naturaleza no podían formar parte de un gobierno burgués, evidentemente ni de ningún gobierno, pues claro, al entrar varios consejeros, pues entonces... Uh-huh. Se disuelve la CCMA, o sea, la Generalitat queda como el único poder político de Cataluña. O sea, el poder revolucionario que se había constituido en la CCMA se dejó comer la tostada por el poder institucional que había. Exactamente. Al no acabar con ellos cuando pudieron, pues es un poco el resumen. Cuando tuvieron la ocasión histórica... Sí, porque yo creo que poquitas decidieron... veces han visto ocasiones de ese tipo. Sí. Luego además, pues claro, paralelamente a todo esto, pues está lo que ya sabemos, toda la historia de cómo la CNT y la FAI y otras organizaciones, no solo ellas, bueno, pues fueron capaces de levantar todo el tema de la revolución social, que bueno, eso se ha logrado hasta la saciedad, todo el tema de la autogestión en el campo, la autogestión en la ciudad, los transportes, todo eso fue una auténtica maravilla, fue un logro impresionante, pero claro, paralelamente a eso, pues estaba gestando la pérdida de estos avances y la derrota de la revolución y de la clase obrera, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, un hito fundamental pues es cuando el 5 de noviembre, Buenaventura Durruti lanza un discurso contra la militarización de las milicias, porque claro, aquí ya se empezó a hablar, se estaba empezando a reconstituir el poder burgués, pues se vuelve a organizar la policía, se vuelve a organizar las colectividades, les imponen un inspector de la Generalitat, por ejemplo. Pues se están produciendo retrocesos y claro, pues ya el punto culminante es cuando el gobierno quiere militarizar las milicias populares. Uh-huh. Y entonces Durruti pronuncia un discurso el 5 de noviembre, creo que es en Bujalaroz, en Zaragoza, en el cual pues denuncia este intento y las intrigas de retaguardia, ¿no? Durruti muere el 20 de noviembre, como sabemos, de un disparo fortuito en Madrid, en el Hospital Clínico, y bueno, pues... Yo no creo en casualidades y sí en causalidades. La famosa bala perdida, no sé. La famosa bala perdida. Bueno, esto es un poco lo que fueron los antecedentes. Sí. Ahora nos vamos directamente a esa primavera del 37, Barcelona, en mayo. Bueno, ya antes... La generación de los trabajadores, además. Sí, a los pocos días de todo esto, además, bueno, pues es cuando entra en el gobierno de la República, entran dos ministros de la CNT y dos de la FAI. Uh-huh. O sea, no solo el de Generalitat, sí, sino también que es cuando entra Federica Monseni como ministra de Sanidad y Juan García Oliver como ministro de Justicia y luego Juan López y Peiró. Esto es un gobierno de la República. El gobierno republicano, sí. O sea, no de la República de Cataluña, sino de la República, la República Federal. En ese momento. Sí, porque Cataluña no se constituye en República. No, no era República de Cataluña. Era Generalitat autónoma, pero parte del Estado español. Exactamente. Luego, bueno, pues llegamos y ya, claro, el descontento en gran parte de las filas anarquistas es bastante notable. Y en febrero se constituye, ya es cuando empieza la contrarrevolución a tomar mucha fuerza, es cuando se constituye la agrupación de los amigos de Durruti, sobre todo formada por milicianos de la Comuna de Hierro, que era la que estaba Durruti. Y entonces esta agrupación pues es la que pretende un poco recuperar el espíritu revolucionario de julio del 36, por así decirlo. Y ahora sí, entonces es el momento ya, ya un poco que pasa. Un poco en el... Está ahí Barcelona, que algo va a pasar. Sí, ya está. Se nota en la calle. De hecho, estaba un poco candente el tema de cara al 1 de mayo, que es ese día de celebración de los trabajadores. Fue declarado laborable para evitar incidentes en las manifestaciones. Y unos días antes, que fue la cerilla que prendió la mecha, por así decir, en un cruce de carreteras fue tiroteado un alto dirigente del PSUC. No se sabe por quién. Y por el bando contrario, el alcalde de Puigcerdà, de la CNT, también es asesinado. Y claro, con el agravante de que Puigcerdà es una ciudad fronteriza y realmente el control de las aduanas... Fronteriza con Francia. Con Francia, claro. El control de las aduanas era una prioridad absoluta para la Generalitat. Recuperar el control de las aduanas suponía un golpe de gracia a la revolución, claro. Uh-huh. Entonces la Generalitat se hace cargo del paso aduanero. Y esto ya creo que es el 27 de abril, me parece. Y es una escalada, todo es una escalada de incidentes y de provocaciones. Federica Monsen es abucheada en un meeting por los amigos de Durruti. Y por fin, el 3 de mayo, las fuerzas de la policía, de la Guardia de Asalto, intentan tomar el edificio de la Telefónica, que está en la Plaza de Cataluña, a las 3 de la tarde, 3 menos cuarto, creo. 14:45 pone aquí en la chuleta. Sí, pues son rechazados y inmediatamente se propagan los incidentes en toda la ciudad y se levantan barricadas y estalla la jornada de mayo. Básicamente es un combate urbano entre, por un lado, Estat Català, Esquerra y el PSUC y las fuerzas policiales, y por otro lado la CNT y el POM. La CNT entendiendo lo que es las bases de la organización. Uh-huh. Las bases de la FAE y sobre todo también las Juventudes Libertarias son un poco los que más se mojan en el tema de... Que realmente cuesta mucho entender un poco la situación, ponerse en contexto un poco. Además, te plantas ahí en Plaza Cataluña, que es un sitio que siempre que vas a Barcelona más o menos tienes que pasar por ahí. Cuesta mucho entender el contexto en cómo de repente empezaron a plantarse aquí barricadas, cómo sabía cada uno quién era cada cual, cómo sabes de repente qué demonios ha pasado. Es que es complicadísimo de ponerse en... Te puedes hacer una idea en la película Tierra de Libertad. Se recrean un poco por encima los... Sí, un poco basado las jornadas de mayo. Bastante por encima. Se basan en el libro La Cataluña de Orwell. Un poco cogido por los pelos. Se basan un poco en eso. Homenaje a Cataluña de Orwell, por ejemplo, él dice que casi no vio combates. Y sin embargo hubo, me parece que son 500 muertos y 1.500 heridos. Que son cifras que superan al 19 de julio del 36. O sea, hubo más muertos en las jornadas de mayo, en la guerra civil, dentro de la guerra civil, que en lo que fue el propio alzamiento fascista y su posterior derrota. O sea, nos enfrentamos a ese 3 de mayo, que al intentar la policía, la Guardia de Asalto, asaltar la Telefónica contra la CNT... Se levantan barricadas. Se levantan barricadas un poco. ¿Y qué pasó? ¿Y qué en esa tensión? Bueno, pues básicamente la CNT y los revolucionarios controlaron prácticamente los barrios periféricos desde el primer momento, y el poder del gobierno, de la Generalitat y de sus fuerzas afines se quedó reducido a la Ciutat Vella de Barcelona y los edificios oficiales del gobierno, vamos, y los partidos políticos que le apoyaban. Entonces, claro, sí que se dio un triunfo en las armas del pueblo y de los revolucionarios. Eran bastante más, claro. Hay que tener en cuenta. Claro, sí. Entonces, un triunfo en las armas, ¿qué pasa luego? El problema es que, claro, una vez enterado el Comité Nacional de la CNT y sobre todo los ministros anarquistas, que es que cada vez que pronuncio la palabra ministros anarquistas tiene tela, pues desautorizan este movimiento y llaman a la vuelta, que los obreros vuelvan a casa, a trabajo, al frente. Que se dejen de esto y que no va a ningún lado. Y que tenían que aceptar el hecho consumado. Y únicamente, además, exigían la dimisión del consejero de Interior y del jefe de la policía, a los que se achacó la responsabilidad en exclusiva del incidente de la Telefónica. Uh-huh. Cuando realmente el que da la orden de esto es Companys, y el que conoce plenamente lo que va a pasar es Companys. Bueno, hay que decir además que las jornadas de mayo, vamos, lo que fue el golpe policial del 3 de mayo era de dominio público. En Barcelona, por ejemplo, los consulados extranjeros todos estaban al cabo de la calle, con lo cual no podía sorprender a Companys ni a nadie. O sea, que el poder de la Generalitat un poco iba avisando al resto de los poderes de fuera, de sí, vamos a recuperar el que control. Que la revolución se va a acabar y que va a volver la normalidad, el orden burgués va a volver a ser implantado en la... En Cataluña, en Barcelona. O sea, un poco quizá para conseguir la ayuda internacional era importante. De necesitaban desprenderse de la imagen revolucionaria de los primeros meses. Uh-huh. Que claro, evidentemente, pues a las potencias no gustaba. Claro, ¿cómo te no va a ayudar pero... Francia? ¿Cómo te va a ayudar Inglaterra? Inglaterra, sí, gobernada por el Partido Conservador, con Chamberlain. Pues evidentemente, estas potencias fueron las que patrocinaron el Comité de Intervención. Claro, uh-huh, es que era una situación muy complicada, muy complicada. Nosotros jugamos un poco con nuestra perspectiva de 75 años, que es bastante fácil, pero claro, la situación es que era muy complicada. Y de saber cómo acabó la guerra, que en aquel momento estaba en las cábalas. Eso es, claro. En aquel claro momento estaba un poco en el aire. Porque se creí, se en las jornadas de mayo era... aceleraron la derrota de la República, sí, eso es un hecho histórico que se puede comprobar. Uh-huh. Vale, en el artículo que publicamos en la revista Strasse, que es un poco el que te sirve de chuleta, por lo que veo. Eso es. Además, ilustramos unas fotos espectaculares. Hablamos de eso. Contelles, que sí, tiene un archivo de fotos de la jornada del 36. Hablamos del 37, de cómo la derrota de la revolución impulsa la derrota de la causa republicana, claro. Uh-huh. Evidentemente, porque deja de tener sentido la lucha para muchísima gente. Claro, mucha gente explotada, claro, excluida, que creía en la revolución como algo posible. Claro. Nosotros ahora nos podemos llenar la boca, pero yo creo que ninguno pensamos que vamos a ver no. un mundo igualitario ni no. por asomo. Basta con intentar ir resistiendo y creando pequeñas alternativas para... En aquel momento yo creo que estaba al alcance de la mano. Y no solo parecía que estaba al alcance de la mano, es que la gente creía que estaba al alcance de la mano. Bueno, y lo tuvieron, se socializaron las industrias. O sea, aquí ahora mismo se hace una cooperativa de trabajadores, estamos todos dando palmas con las orejas, y entonces se socializó la industria. Se socializó el transporte, de regiones completas. Se socializó la agricultura, se socializó muchas cosas. Claro, que no era un sueño, era algo real, era algo posible. Siempre cuento esto como anécdota. Las botellas de Benjamín de la marca Codorneo, creo que es Codorneo Freixenet, ahora no estoy seguro, creo que Codorneo, tienen en la parte del reverso, hay un cuadrito con lo rojo y negro. Pues en homenaje a los trabajadores que colectivizaron las bodegas, consiguieron producir más que por la gerencia de los dueños anteriores. Entonces, cuando Franco ganó la guerra y los dueños de Codorniu recuperaron la bodega, estaba produciendo las bodegas producían más y mejor que anteriormente. Entonces, en homenaje, se mantuvo esto. O sea, un poco esto fueron las jornadas. ¿Te parece? Ponemos un temita y pasamos a comentar las consecuencias de interpretaciones que dan bastante juego. Pues una canción que viene bastante bien traída también para estas cosas, un clásico de los indios. Vamos con ello. siguiente: los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español, y solo un régimen de libertad. Continuamos en Latido de Libertad, continuamos no hablando de 1936 como esta canción, sino de lo que pasó unos meses después, ya en mayo del 37, esas jornadas... Bueno, no puedo dejar la ocasión de decir que este hombre, cuando las jornadas de mayo, en los tiroteos, decía que los policías muertos eran sus hermanos antifascistas y lo besaba. Te encanta esa frase, ¿eh? ¿Cuántas veces la hemos escuchado aquí? Dicen que había milicianos que disparaban a la radio. Otros que pensaban que le habían suplantado, otros que pensaban que le habían secuestrado y le estaban obligando a decir esto. Ese hombre se refiere a García Oliver, que sale en la locución del la final, mítica, para aclararlo un... Porque ahora un poco. Se acabaron las jornadas del mayo del 37, con esa llamada a la desmovilización por parte de la CNT, besando policías muertos, ¿no? Mm-hmm. ¿Y qué pasó después? Porque lógicamente no se acabaron las cosas así sin más, sino que no, unas claro, represalias tremendas. Para empezar, lo primero que pasó fue que hubo un cambio de gobierno en Valencia. La capital de la República, por sí, entonces. El gobierno de Larro Caballero. Larro Caballero se negó a tomar represalias sobre los rebeldes de mayo, por así decir, se negó a legalizar el POM y entonces fue destituido y sustituido por el doctor Negrín, que era bastante más dócil a los designios de Moscú. En el artículo le llamas criptocomunista del ala derecha, sí, del PSOE. Sí, porque Juan Negrín era miembro del PSOE, pero claro, durante su gobierno, antes y después, se dedicó a favorecer los intereses de la Unión Soviética únicamente, ¿no? Y a dar cada día más poder al PC. Luego es muy curioso porque el PSOE, los primeros años del exilio en México, le renegaron de él completamente, le quitaron el carnet y fue expulsado del partido. ¿Otro carnet? Pero, como hemos hablado. Sí, recientemente, yo no sé si todavía estaba ya en los años 90 o incluso posteriormente, hace bastante poco, le rehabilitaron. El PSOE oficial actual le rehabilitó al doctor Negrín. Y a la nieta le devolvieron el carnet. En un acto simbólico de... ¡Qué bonito! De rehabilitación, le devolvieron el carnet. O sea, que como cuida las formas el PSOE. Nadie como el PSOE. Todavía lo guardaban. Después de... ni se sabe cuánto tiempo, todavía lo guardaban. Otros papeles, en cambio, los trituran, sí, bien, para que no quede constancia. Pero bueno. Entonces, claro, evidentemente, como Roma no paga traidores, que también lo digo en el artículo, creo, pues ya los ministros de la CNT ya dejaron de existir. O sea, ya no hubo más ministros de la CNT. ¿Pero porque los destituyeron o porque ellos dimitieron por dignidad? No, o sea, al hacer la remodelación del gabinete salieron y no nombraron a ningún otro. No dimitió nadie, ¿no? O sea, la CNT cayó en desgracia después de... Después en España de... no dimite nadie, Santi. Ni la CNT. Ni en los años 30. No nadie aquí, en este país. Me olvidaba de qué país hablaba, claro. Como estamos hablando de una revolución, me suena tan lejano, pero claro, entonces, es mi país. Entonces el señor Negrín constituyó su gobierno, que fue nombrado por los apologistas el gobierno de la victoria. Y bueno, lo que hizo este gobierno, pues bueno, fue un sinfín ya de suicidios militares. Las famosas grandes ofensivas del gobierno republicano, que culminadas en el desastre del Ebro, en el cual falleció aniquilada prácticamente la flor y nata del Ejército Popular, pues condujeron al fin inevitable de la guerra, que fue pues la derrota absoluta. En el 39. En el 39. Esto fue la primera consecuencia política, digamos. La Generalitat de Cataluña tampoco salió muy bien parada porque perdió las competencias de orden público. Al no poder mantener el orden en Barcelona y sus alrededores. Porque el orden en Barcelona se mantuvo por la llamada a la calma de la CNT y porque sí, llegaban tropas también de Valencia. Es que enviaron, efectivamente, a los pocos días de la sublevación, el gobierno de Valencia envió 5.000 guardias de asalto. Que bueno, prácticamente cuando entraron en la ciudad ya no había casi focos de resistencia. La mayoría de la gente había abandonado las armas. Pero bueno, fue un poco simbólicamente, pues llegó a tiempo, por así decir. Y entonces el gobierno le quitó las competencias de orden público. Ahí los centralistas siempre. Sí, también vendría muy al pelo ahora, ¿no?, con la situación actual. Y luego, bueno, pues fundamentalmente el POM fue ilegalizado y sobre todo le cargaron con el muerto de todo este tema, porque claro, la CNT pues era una organización todavía demasiado poderosa como para que hicieran esto, ¿no? Entonces, bueno, pues el POM fue ilegalizado, su periódico fue clausurado, La Batalla, y algunos de sus dirigentes fueron encarcelados, y el principal, que era André Unín, efectivamente, pues fue detenido y desapareció en las proximidades de Alcalá de Henares, asesinado por agentes de Stalin. De hecho, yo no se sabe oficialmente todavía qué pasó con él. Sí, es uno de los muchos desaparecidos de la Guerra Civil. Y luego, bueno, pues las cárceles catalanas a finales del verano del 37 estaban abarrotadas de prisioneros antifascistas. Había muchos más antifascistas que fascistas. Y luego, bueno, pues también el Consejo de Aragón fue disuelto en el verano, en agosto, me parece. El Consejo de Aragón era un poco lo que llevaban las colectividades. Exactamente, era una especie de entidad autónoma. Además, luego, bueno, la prensa oficialista se lanzó a una campaña realmente muy desagradable de descalificaciones. Pues les acusaron de todo el dinero y joyas que habían expoliado a los burgueses de estas comarcas y a los caciques, pues de habérselas quedado, haberlas vendido. Bueno, pues fue una cuestión muy sucia. Todo este tema de la jornada de mayo, la verdad que fue muy sucio y muy lamentable, de principio a fin. Uh-huh. Y con este tema se demostró a posteriori que, claro, todas estas acusaciones eran falsas, pero bueno, el general Lister, al frente de su división, acabó con las colectividades de Aragón. Uh-huh. Lister, del que habla la canción que hemos puesto hace un momentito de Sin Dios. A los pocos meses, cuando el tema se tranquilizó un poquito, pues se volvieron a admitir colectividades... muy inspeccionadas por el gobierno. Y claro, por desgracia, ya la siguiente cosecha, que fue en la primavera, pues fue recolectada para las tropas de Franco, porque ya Aragón cayó a partir de la ofensiva de la primavera del 38. Aragón cayó en manos de los fascistas. Pero un poco... Y luego, bueno, a nivel mental o psicológico, en las jornadas de mayo para mí marcaron el inicio del declive del anarquismo. El inicio del declive del anarquismo ya no volvió a demostrar la fuerza que tuvo en julio del 36. Y sobre todo, bueno, pues a partir de entonces él inició su ocaso. Ciertamente en este país hay un sentimiento bastante visceral, libertario, pero pues ya hemos visto los acontecimientos de un poco de la dictadura y de la transición, como han supuesto la atomización del movimiento libertario, las escisiones que hubo en la CNT, y luego también, pues bueno, pues el propio ensimismamiento o falta de conexión con la realidad, ¿no? Pues el problema fue que tantos años de exilio, pues un poco acabaron por desconectar a la dirección cenetista con la realidad que había en España, que claro, cambió mucho el país del año 70 del final de la dictadura al inicio de la transición a lo que habían dejado cuando acabó la guerra. Es que no tenía nada que ver el país que se encontraron. Pues fue un impacto muy grande, ¿no? Fue un impacto muy grande y se produjo un poco la memoria histórica del anarquismo en el pueblo español se diluyó mucho, y triunfó un poco pues la visión comunista de la guerra, ¿no? La reducción de la guerra civil, de una guerra social, una lucha de clases, a una simple cuestión política, ¿no? Una lucha entre fascismo y democracia, ¿no? Uh-huh. Que es lo que predomina hoy en día. Sí, que es la famosa versión buenista o beatífica o oficial de la guerra civil, ¿no? Bueno, pues el famoso gobierno legítimo elegido por las urnas, que sufre una agresión de unos militares sublevados. Uh-huh. Sí, que es una simplificación terrible, sí, claro. Sí. Es una mistificación de lo que realmente sucedió. Entonces todo el tema de la lucha de clases, todo el tema de la revolución social que hubo tan grande, prácticamente, pues bueno, quitando un poco ambientes más académicos o politizados, esto fue apartado de la memoria colectiva. De hecho, bueno, pues muchos autores aliados de la versión oficial, pues bueno, Tuñón de Lara y compañía, decían que en España nunca había habido una revolución social, en ningún caso, y que bueno, que salvo en algún lugar por ahí perdido de la mano de Dios, tipo Casas Viejas, y que realmente todo eso había sido fabulaciones de los escritores británicos, pues de George Orwell y los hispanistas, Gerald Brennan y todos estos, ¿no? Uh-huh. Invento de los historiadores británicos, de los historiadores y escritores británicos. Uh-huh. Tremendo, un poco como la forma de simplificar. Claro, además... ¿Por qué crees que no se ha hablado de esto? ¿Que no se ha celebrado esta efeméride dentro de tanta efemérides? ¿De esto se ha pasado por encima? Además, siendo algo que es relativamente conocido pues por esa homenaje a Cataluña de Orwell, sí, sobre todo por la peli de Ken Loach. Claro, se volvió a hablar un poco cuando el tema de Ken Loach y de la película Tierra de Libertad volvió a ponerse un poco de actualidad. Pero sí que es verdad que ahora no se ha hablado prácticamente del tema. Yo creo que, hombre, ha triunfado. En la izquierda ha triunfado un poco la versión oficial. Creo que es un motivo fundamental. Luego podríamos alegar que bueno, que claro, igual ahora tampoco conviene remover mucho todo esto, ¿no? No conviene remover todo esto, ¿no? Con la situación que estamos viviendo de crisis del capitalismo. Yo creo que es eso. Son tiempos en los que piensas, es el momento de estar todos unidos y remover la unidad que decías, ¿no? Que no es lo mismo que uniformidad, claro. No. Es un poco el debate. Trabajar juntos, sí, se ha visto en muchos casos, pero según qué cosas hay que tenerlas un poco claras porque luego pueden llegar las puñaladas por la espalda. Es curioso porque también, además, cuando el aniversario de. El 70 aniversario de la. De, en el año 2006 se cumplió el 70 aniversario de la. De la Guerra Civil. Uh-huh. Pues bueno, pues TNT, CGT y compañía sí que hicieron, se movieron muchísimo con todo el tema de hacer exposiciones y actos. Sí, de la Revolución Social, ¿no? Sí. Pero sin embargo, ahora mismo con el 75 aniversario y luego de las jornadas de mayo no, uh-huh. Y ya no tanto, ha habido este movimiento. Pues ¿no? Tampoco hay nada que conmemorar, es una derrota es para unos, una cosa un poco para meter debajo de la alfombra para otros. Pero yo que sé, al menos un poco de resumen sí, histórica, mención, ¿no? Mencionarlo, sí, las cosas sí. Pasaron y, sí, y, ya está. Y hay que entenderlas. Yo creo que es importante conocerlas para evitar repetir este tipo de errores. Hombre, está claro que también el bando anarquista sí que ha caído en la propia idealización de su pasado, ¿no? Pues bueno, la gloriosa CNT de los años 30 y pues eso, García Oliver. Y un ejemplo en la canción que hemos puesto antes de claro, Sin Dios. También está idealizado por parte de la propia, de los propios medios libertarios, ¿no? El propio medio es una propia deformación. Ya te digo, hay que ir un poco a autores muy autocríticos, como sobre todo destacó para mí Miquel Amorós, que hablan sin ambajes de, bueno, pues de una claudicación de la dirección libertaria, ¿no? Y bueno, el libro, de hecho, el libro de Amorós se llama La Revolución Traicionada. Es uno de los libros más importantes para mí que recomiendo para conocer un poco todo este tema, ¿no? Y quizá de los libros más. Homenaje a Cataluña, ¿no? Por supuesto, de Orwell. Sí, que ese quizá ayuda más a entender las cosas desde el punto de vista más humano. El sí, más, como testigo más datos, presencial de los hechos. Pero otro es un poco el meterte en la piel de alguien que está ahí metido en esa vorágine tan complicada de entender. Agustín Guillamón, bueno, desde el sector trotskista, también es interesante su libro Barricadas en Barcelona. Sobre todo, hay varios autores. Sobre todo porque, si no me equivoco, creo que es el de Guillamón el que mete muchos datos históricos, un poco... Sí. Fuentes directas de. Sí, de la sobre todo también todo el tema de los combates en la ciudad de Barcelona, donde se desarrollan. Sí, todo el tema de las barricadas, donde estaban, etcétera. O sea, es un libro muy periodístico, en el sentido de que parece como un reportaje sobre el terreno, ¿no? Está muy bien. Vamos, yo recomiendo bastante biografía. Vernon Richards, Enseñanzas de la Revolución Española. También empezó un poco la visión autocrítica dentro de los medios libertarios. Y en general, para introducirse a este tema, el artículo de la revista Estrasi número 8, que creo. Por supuesto. Por supuesto. Pues un poco esto es lo que pasó hace 75 años y unos meses. Un poco importante recordarlo, no para hacer como si no hubiera pasado, sino saber. Estas cosas pasaron. Y no vamos ahora a cosas que han pasado más recientemente. Vamos a ir de terroristas poniendo a un grupo que prohíben tocar en Madrid, como tan ridículamente, además, porque me parece ridículo prohibir tocar, como Sociedad Alcohólica. Queremos ser diferentes, queremos otra realidad. Pues esta canción, como muchas otras, no pudo sonar la semana pasada en Madrid. Algo que es ya está entre comillas normal, que a Sociedad Alcohólica les prohíban tocar en Madrid en el circuito de Simón de Salas Comerciales. Y el fin de semana pasado tuvo como dos de estos episodios que últimamente no veíamos tanto, de censura directamente a determinados grupos cuando se mueven en las salas comerciales, y con una vuelta de tuerca que es también el prohibir conciertos en centros sociales ocupados. Eso es más aún más peligroso todavía. Sí, es darle una vuelta de tuerca, de que también de demostrar aquí mandamos nosotros. Vamos un poco a contar los hechos por encima. Para el viernes estaba pues el concierto de este que hemos hablado, Sociedad Alcohólica, en una sala comercial que iba a tocar, en la sala Rock Kitchen. Y para el sábado estaba programado un festival solidario que dio por llamar Irreductibles Fest, que va para los detenidos en la huelga general del 14 de noviembre, en el que tocaban grupos como Non Serbio, Chicos del Maíz, Boycott, Habeas Corpus, etcétera, etcétera. Y eso también estaba programado en la misma sala para el día siguiente. Para ahí, bien. Durante la semana llega la policía municipal a esta sala comercial, pues un negocio como tantos otros negocios que hay. Ahí en esa sala han tocado multitud de grupos de muchos estilos. Y un poco como diciendo, pues si se celebran estos conciertos, pues a lo mejor tenéis problemas para renovar la licencia. Si tenéis estos conciertos, pues a lo mejor podéis tener determinados problemas. Entonces la sala, pues, es un negocio, pues dicen, pues esto se... Pasamos adelante con esto, no pasa ni media. Y entonces el concierto de la tal que se suspende sin más. Y el Irreductibles Fest, pues al ser un festival para una causa social, como es estos detenidos del 14 de noviembre, de la huelga general, pues entonces pasa a cogerlo el Centro Social Ocupado de la Traba. Lleva mucho tiempo sin montar actividades así de este tipo, pero... Lo que yo entendí por ahí. O sea, ceder el espacio también, la Traba, luego tiene unos estatutos raros, tiene algún acuerdo con el Ayuntamiento por ahí detrás. Pues, algo tiene, no tan gordo como el Patio Maravillas, pero... Pues yo lo que tengo entendido es que están con la orden de desalojo encima. Sí, o sea, sí, pero sí, yo siempre digo que tenían ahí como una cierta tolerancia de uno hacia otro. De... No sé. Sí, últimamente siempre han estado en el rey del desalojo, ¿no? De hecho, ahora mismo se está moviendo bastante. Edu, no difames. Yo algo he oído. Aquí solo podemos difamar de cosas hace 75 años. Vale. Otro programa lo hablamos. Que luego hay que ir a la calle. Nah, y un poco y lo que pasó en este el festival este, pues se desplazó a la Traba, otras veces ha habido allí multitud de conciertos, pues con muchos de estos mismos grupos, hasta las orejas de gente, y nos encontramos con la situación de que no se puede el concierto. ¿Cómo era la situación allí cuando se va acercando la gente y dices, ¿qué coño está pasando aquí? Nah, yo cuando llegué, bueno, pues policía en la Plaza de la Beata, lecheras aparcadas, cordones policiales registrando gente pidiendo DNIs. Yo flipé porque me habían dicho que había policía, pero hostias. Suele haber policía cuando hay un concierto grande en un social. No, pero hostia, era exagerado. Sí, no, o sea, había lecheras. Era policía municipal, ¿no? De recorriendo las... Yo vi nacionales también. Luego sí que es verdad que los que estaban más cerca del centro social eran municipales. Pero por la calle Embajadores y así estaban lecheras de nacionales. Dando vueltas, vamos, y pidiendo DNIs a gente, y no sé, yo me quedé al final, ya conseguí contactar con mi gente, y ya nos quedamos ahí que no sabíamos qué pasaba, y bueno, pues al parecer negociaron con la gente del centro social que después de lo del Madrid Arena... Sí, y no tengo, sé qué... tengo un comunicado aquí de la organización. Sí, sí, sí, tengo lo por ahí, que dejaron entrar a los bomberos con la policía municipal, ¿no? Sobre todo cuando se aseguraron de que no iba a haber peligro de desalojo, no se iba a aprovechar la disculpa para un desalojo. Claro, un esa era la primera preocupación de todo el mundo, claro. Yo cuando llegué había rumores de que lo querían desalojar, pero, joder, no sé, sería el peor. Eliges día un día hacerlo, que no haya un concierto. Claro, sí, la verdad es que lo que hemos visto muchas veces. Claro, nocturnidad hacia alevosía, ¿no? No sábado cuando he convocado concierto. No creo que los que sean tan provocadores como para hacerlo hoy, ¿no? No sé. Bueno, no sé, igual de golpe pueden llevarse detenida a tanta gente. Que salimos de la crisis a multas. Ya te digo. En el comunicado comentan, es que es muy gracioso eso, que la policía judicial impuso... Como no cumplía con las salas de... con las medidas de seguridad de una sala de espectáculos, ¿cierto? Tampoco tenía licencia, ¿no? Jamás se ha legalizado como sala de espectáculos, por lo cual normal y eso, en 5 minutos antes del concierto anunciaron que se cancelaba oficialmente. Sí. Decían eso, desde las 5 de la tarde ya había mogollón de acciones de policiales, lo de los bomberos y demás, y dice, lo que dice en el comunicado literalmente eso, después de cerciorarnos que no es policial el desalojo del centro social, varios agentes, bomberos y miembros de la policía judicial entraron en la traba para cumplir con el paripé que era dicho el registro y comunicarme lo esperado, lo que buscaban, la orden de suspensión del concierto. Comentan eso, que primero intentaron pararnos en la Rock Chicken con amenazas policiales a la sala para forzar a cancelar los conciertos voluntariamente. Y después eso, como dice que al final, como era también peligroso para el sistema que al comprobar que con sus amenazas no consiguieron parar el concierto en apoyo de los detenidos durante la huelga 14N, decidieron imponer su vía legal a través de las fuerzas de seguridad. Y un poco una cosa que destaca mucho la organización es que, aunque legalmente, con haberse suspendido el concierto por temas de seguridad y tal, la gente podría pedir que se devuelva la entrada y podrían hacerlo en los puntos donde la adquirieron el precio de la entrada. La gente, lo que dice literalmente, dice, la ley no obliga a su devolución, pero animamos a la gente a ser solidaria y no devolverlas. El dinero recaudado sigue siendo para el mismo fin. Además, al trasladar el evento a la traba, han aumentado gastos que ya no podemos recuperar. Alquiler de equipo de iluminación, compra de bebida, alquiler de sanitario, desplazamiento de los grupos, etcétera. Rogamos encarecidamente que la gente no las devuelva porque sería legitimar al Ayuntamiento de Madrid y poner a sus organizadores en verdaderos apuros económicos. Con esta censura lo que ha pretendido es que no llegue esta ayuda a los detenidos. Esa es la batalla que quieren que perdamos y es lo que no debemos permitir. Es un poco lo que cuenta la organización y lo que yo creo que hay que... Bueno, está claro, ¿no? O sea, es que hay un agujero ahí de dinero que se ha ido por culpa del Ayuntamiento que se va a perder si todo el mundo reclama su entrada. Si no, pues a lo mejor se salva, no sé si todo, pero parte gorda. Uh-huh. Así que, bueno, pues es lo que hay, punto. Pero al parecer los bomberos, cuando vieron la historia, dijeron que no estaba tan mal, que se esperaban mucho peor. Estaba mejor de lo que esperábamos, dijeron. Eso se ha visto en varios sitios. Y bueno, ya luego hubo momentos ahí de tensión, un momento que no sé qué pasó, yo estaba un poco por atrás, que se apelotonó todo el mundo delante de la policía y bueno, pues ya la propia gente que estaba viendo la situación de provocación clara calmó a todo el mundo porque ahí sí que había, si se lía ahí un riesgo de desalojo y demás y el marrón se lo iba a comer la gente de la traba. Y bueno, pues se pidió a la gente que se fuera a sus casas y bueno, pues no sé, habrá que ver, porque esto sí que ha sido un paso adelante de la delegación de gobierno, de quien haya sido, porque los conciertos es una manera de financiar los movimientos sociales de toda la vida y de afrontar la represión y como este paso adelante se convierta en algo habitual, ahí va a haber un problema en general, pero habrá que pensar la manera de evitar estas cosas. Desde luego, pues un poco, si no hay más que comentar de este tema, pues un tema duro de los grupos que iban a tocar. A lo mejor, pues que me creo que está bien traído, porque es lo que cada vez que pasan cosas de estas, no va pasando. Cada vez más odio. ¡Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio! Precisamente todo aquello a lo que aspiramos. Somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado. Hemos sido la mula paciente que mueve la noria, el burro de carga que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas las formas y en todos los lugares, bajo cualquier sistema. La mano de obra, la mano que siempre sobra, la mano que se estrella contra nuestra boca y que nos hace callar a base de hostias. Hostia que nos dieron, hostia que devolveremos. Así es nuestra vida, si es que acaso esto es vida. Si vida se le llama a vivir de rodillas, desde este mismo instante exigimos una vida que merezca la pena ser vivida. La de nuestros padres por la vida de perros, la nuestra transcurre sin pena ni gloria. Venimos prestando demasiadas veces el rostro a esa tragedia que habéis diseñado desde grandes despachos, macro comisarías, desde esas prisiones donde estáis matando gente, gente que lucha, gente que arriesga porque su vida no sea como lo ha sido hasta ahora. sobran casi tantas buenas intenciones como hijos de puta con nombre y apellidos que luego hablan de miedo, de que tenéis miedo, del lujo, del capricho, de los privilegios o más bien de perderlos. Lo nuestro sí es miedo a esta vida, es miedo al propio miedo, es miedo al mañana, lo que en definitiva es el miedo al día a día en que vosotros ganáis y nosotros perdemos, el ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron en la mano y que defendíamos el puesto de trabajo que nunca tuvimos, que jamás nos dieron. Siempre las mismas mentiras, el mismo discurso dominante, infinita combinación de miseria que permite que cada vez sean más los camellos que logran pasar por el ojo de la aguja. Gente, ¿quiénes son los que mienten? Mienten quienes tienen el poder suficiente para hacerlo de forma permanente. Los de arriba dictan, los de abajo asienten. La democracia dura mientras dure la obediencia. Crece el rencor, aumenta la rabia, se agota la paciencia. Una conclusión hecha a modo de advertencia, que cada cual llora sus muertos. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Y bueno, seguimos aquí en Latido Libertad este viernes 25 de enero. Y ahora vamos a tratar de tantas cosas que están pasando con los recortes. Una movida bastante tan curiosa como indignante, como para sentir más odio como en la canción, es el cómo están afectando los recortes a algo tan tonto, tan cotidiano, pero tan crucial como son los exámenes de enero. Porque está pasando, está viendo historias en las bibliotecas. Tenemos aquí a nuestro enclaustrado de por exámenes. Hay represión en las bibliotecas también. Pues sí, últimamente sí está viendo. Es que claro, cuando en el email un poco... Lo puse en el mail y me tomas tipo claro, pero ya, no yo lo creía era. Que era de broma. La cultura es propia. Es que es eso, vamos a explicarlo para que si está alguien oyendo nos entienda. Que en el mail que nos mandamos cada semana un poco de qué hablamos esta semana, pues... Edu nos comentaba un mail de que parece que interpretamos como de coña, de que me estoy enclaustrado en la biblioteca, de en plan de está viendo, como estamos en los encierros de la biblioteca de la represión policial, yo no puedo ir. Y entendíamos, pues entendimos todos, pues está haciendo un poco la coña con los temas que hemos tratado, aunque está metido en la biblioteca, pero no, es que era literal. Bueno, un poco por poner en contexto, ya el tema de las bibliotecas viene de hace unos años. Empezó cuando empezaron a decir que sí, bueno, cuando estaba el auge de las GAE y todo esto, de los derechos de autor y demás, que las bibliotecas tenían que empezar a pagar un canon por prestar. Auge y desplome de las eso GAE. Eso ya fue un frente de batalla, pero luego hubo otro frente bastante gordo, sobre todo en la Comunidad de Madrid, de recortes presupuestarios. Ya lo sabía en el Ayuntamiento históricamente, el Ayuntamiento empezó a cerrar bibliotecas y otras las traspasó a la Comunidad de Madrid. Y las de Ayuntamiento realmente, yo las que conozco, son poco más que sitios donde pueden ir los abuelos a leer el periódico, pero ni tienen zonas de estudios, ni tienen casi fondo bibliográfico de préstamo y están abiertas en horarios de tienda, con lo cual pues, para mucha gente es bastante absurdo. Es un servicio, pero aunque no es el que necesitas. Sí, o sea, es un servicio que está. Es una hemeroteca, no son bibliotecas, son hemerotecas para que la gente pues vaya a ver revistas, periódicos, que luego suelen tener. Se da muchas películas también, préstamo. Sí, también presta, sí. Luego la Comunidad de Madrid empezó con bastantes recortes presupuestarios. Llevaba ya unos cuantos años en los que se han cerrado bibliotecas de la Comunidad de Madrid y se han reducido bastante los horarios de otras. Si bibliotecas cerradas, pues yo tengo la que me tocaba a mí, la de estaba en la Plaza de la América Española, muy cerquita de Ventas, con la excusa de que bueno, estaba cerca de la Azcona y a la Azcona cerraron una planta, otra la reconvirtieron. Y empezaron a cerrar, a reducir mucho los horarios nocturnos. También aprovechan mucho la excusa de que como con Bolonia, que ya no hay tanta demanda de... Bueno, el plan Bolonia tienes mucho de estudio continuo, tienes calendarios diferentes de exámenes, y que ya no había tanta demanda. Esa excusa se ha usado mucho, sobre todo en las universidades. Las universidades han empezado a cerrar flagrantemente las bibliotecas en los que eran los tradicionales horarios ampliados, de febrero, julio y septiembre. Bueno, fue febrero, junio y septiembre. Como ya cambiaban los horarios, había menos demanda. Yo tengo el caso de mi escuela, que fue flagrante en verano. Empezaron a abrir una biblioteca que estaba hecha de aluminio y cristal y no tenía aire acondicionado. Entonces abrieron y luego dijeron de que como no iba nadie, pues que cerraban. Claro, no iba nadie porque no se podía ni estar. Eso ahí. Lo que querían hacer era un invernadero para meter tomates. Ahora en invierno está igual, pero sin calefacción. Lo cual sigue sin y muy poca gente porque, o sea, teniendo otras bibliotecas climatizadas, no vas a ir a congelarte mientras estás estudiando. Y bueno, ya el último... Se forraría malditos, con la obra y... los últimos golpes han sido ya la rama de la Comunidad de Madrid. Que, bueno, no me he preparado mucho esto, o sea, hay más información por internet, pero lo que me ha llegado es que, bueno, los recortes han llegado ya a suprimir directamente en lo que ha sido ahora en enero los horarios ampliados de ciertas bibliotecas, que no eran todas, eran solo algunas, de 24 horas. O sea, estaban cerrando, según la biblioteca, la que más tarde cerraba a la 1 de la madrugada. Se organizaron hace un par de días unas protestas que consistían en encierros en las propias bibliotecas, encierros para estudiar, básicamente que la gente entrase, hubiese bastante gente estudiando esa noche para hacer un poco de fuerza y forzar que parte se permaneciese abierta. Y de incidentes, pues sí recuerdo que en Pozuelo acudió la Policía Nacional a desalojar la biblioteca, amenazando directamente a los estudiantes, ya después de coger la documentación y además con denuncias si no salían de ese espacio. La biblioteca de Puerta de Toledo estuvo, les llegó el aviso y cerraron los accesos a las 11 de la noche para solo permitir salir. Es algo, o sea, que la se... policía en la puerta de la biblioteca para... Y la seguridad privada. Es algo que se ha utilizado mucho también en las universidades cuando ha habido todo el tema este después del 15 de las asambleas y los encierros y demás, de poner seguratas en la puerta y no dejar entrar, solo salir a la gente que ya estaba adentro. Horas antes de las... De las de cierre de convocatorias. Que los seguratas no son autoridad, o sea que lo que les pase lo mismo que nos puede pasar a ti y a mí. Los campus suelen tener bastante. Como allí realmente la Policía Nacional, la Policía Municipal se supone que no puede entrar. Y la Nacional tampoco, sin autorización. O sea, sin autorización del rectorado. Pues sí, yo encierros que he conocido y que he estado, pues algunos, la gente también estamos pensando que está hablando del general de los estudiantes, no de más gente que digamos un poco del rollo, que esté más activa en otras actividades. Esa gente dice, joder, estoy, ¿sabes? Si me cierro la biblioteca, qué putada, esta noche nos quedamos. Bueno, venga, pero si me voy a comer un multazo y un marrón, pues me voy a mi casa. Y cuando estás en exámenes, tienes una preocupación o claro. Entonces, bueno, un recorte más. Sí sé que tuvo éxito esta iniciativa en un par de bibliotecas, creo que Retiro y otra, que sí consiguieron hacer noche, en otras les echaron y en otras directamente no permitieron la entrada a la gente. Por resumir. Y seguro que al final lo de pasar noche el comarrón se lo comió el pobre de la biblioteca, que no le van a pagar las extras. Me imagino, como cuando lo hemos tenido en la universidad. Que sí, lo que pasa siempre. Que la última universidad fue después de toda la bronca con el rectorado, llamamos a la policía y llamamos no. El del segurata, ¿vais a cenar pizzas o algo? Pedimos. O sea, sí, me ha tocado pringar esta noche, ¿qué voy a decir? Tremendo. Pero así son las cosas. La cosa que tenemos que intentar que llegue también los marrones a los de arriba, que siempre descargan de, bueno, el marrón para el de abajo y no, porque son gentuza y tienen que enterarse de lo que vamos sintiendo por ellos. Una canción ahora, también, una canción ahora que habla de un tema de actualidad, para introducirlas como de actualidad, pero que es una versión del Elvis Presley y que tiene más años que Sansón. Death Kennedy y una canción nueva. ¡Viva Las Vegas! Day. Even if I ran out of speed, boy, I wouldn't leagues with neon signs flashing, ain't no winner man discretion. All those hopes down the drain. Viva Las Vegas, turning day into night, I'm turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. Gotta keep on running, gonna have me some money. It cost me my very last dime. If I wind up broke, then I'll always remember that I had a swing in time. Oh, I'm gonna give it everything I've got. Lady Luck split me, the dice stay hot. Got coke up my nose to dry away the snot. Told people viva Las Vegas, pero viva en Madrid, pues muchos, pues como que no, y mañana hay convocada manifestación desde Atocha hasta Sol a las 6 de la tarde, pues contra este proyecto del que hemos hablado ya varias veces aquí en el programa, proyecto megalómano, proyecto estafa, me parece absoluta y total estafa el cómo lo están planteando. Y del que se supone que había habido novedades, no había novedades, que si Alcorcón, que si en Paracuellos, que si por el aeropuerto, cada cual cuenta la historia a su manera, pero pinta a mega estafa la historia esta. Sí, también dicen que hay una lucha de poder. También en Vallecas, en SH Vallecas. Que hay una lucha de poder, ¿no?, dentro del PP, porque la comunidad lo quiere traer, el gobierno no lo tiene tan claro, no sé qué. Hay una cantidad de rollos y yo creo por eso se está retrasando todo, pero... Seguramente. Pero tiene mala pinta de todas maneras. Se ha juntado lo mejor de esta casa. Y lo peor para mí, pues como siempre, es la peña más... La peña de nuestra clase, la peña obrera, que lo defiende. Será el puesto de trabajo, ¿no? Sí, sí, el mantra del va a ser puesto de trabajo. Hemos hablado miles de veces ya de este tema. Y la historia es esa, que es una estafa de proporciones épicas. Más de una se la creerá y todo. Y mañana pues hay una... Eso me he quedado todavía hablando en el parque, ¿no? De... Joder, puesto de trabajo, vamos a hacer plantaciones, ¿no? Son puestos de trabajo para los... Claro, es el mantra, pero... El tema es lo que ellos dicen. Primero se hablaron de 300.000, que era una cifra sin duda absolutamente fantástica. Y ya luego pronto... Las más realistas andaban por los 20.000 y ya eran muy buenas. Se convirtieron en 30.000, sí. Perdió un cero rápido. Vamos, esto va a ser claramente un tema para seguir especulando con el suelo de lo que hemos sabido vivir aquí y luego pues trabajar los que trabajen. Sí, eso por eso empujaba mucho el Corcón también, porque tienen ahí una mega obra que también se inició y está medio a construir, una suerte de Ciudad de las Artes y las Ciencias, que sí, también decían que se podía aprovechar para... La Ciudad Deportiva del Atleti, que también... contamos aquí en el programa el desalojo de... Hay novedades, la Ciudad Deportiva del Atleti. Sí, lo van a construir algún año. Están en pleito la administración con FCC por la construcción. Todo nuestro odio. Y ahora es el momento ideal para dar paso, te abro el micro, al hijo pródigo del programa. Iñaki Correcaminos está aquí con nosotros. Muy buenas tardes. No, yo he venido aquí a enterarme a ver de lo de la Ciudad Deportiva del Atlético. Es el único tema que me interesa. Sí, todo lo demás que hemos tratado, nada de nada. Prescindible. Vamos a hacer un día una historia del Atlético de Madrid, que eso también tuvo sus tramas detrás. Atlético de Madrid, y todos los republicanos que había, eso lo tienes que contar, que sea esa historia. Sí, sí. Que tenemos la sucursal del Atlético Club, ¿no? De Bilbao. Hombre. Y el Iñaki está aquí en virtud de uno de tantos jóvenes tan bien preparados españoles emigrando por el mundo, ¿no? Fuga de cerebro. Destruido. Aquí hablando de los parados, que habéis dicho un parado, también me emigrar. Es súper triste. Alguien con una carrera que se firmaron en una radio libre que ya no existe. Es verdad, yo le debo mucho a la pre-radio esta. A las radios libres, a la Tío Libertad. Y al coordinador, al coordinador, ¿qué más? De luego, estamos hablando de falsedad documental en directo y no pasa nada. Nadie se va a enterar. Ah, pasa mucho tiempo. Es España, aquí eso de... No dimite nadie. Eso, no pasa nada. No dimite nadie. Yo tampoco voy a dimitir, lo prometo. No dimitiré de coordinador de esto. Bueno, más convocatorias por seguir un poco con el ritmo normal del programa, aunque está aquí Iñaki y siempre es una... Es raro y todo verle la cara. Lleva sin verle siglos. Ahí, el próximo jueves 31 de enero hay concentraciones por el juicio de Gdeni Šik. Que he dicho así, diréis, ¿de qué coño estamos hablando? Pues estamos hablando del campamento de la dignidad en el Sáhara Occidental. La convocatoria es frente a la embajada marroquí, está en la calle Serrano 178, el próximo jueves de 31 de enero a las 7 de la tarde. Y es sobre todo contra el juicio militar contra los presos de este campamento de la dignidad, este preludio de las primaveras árabes, que acabó como casi siempre, casi todo lo que se habla del pueblo saharaui, sofocado y con más pena bueno, que gloria. Bueno, silencio absoluto después del conveniente baño de sangre, ¿no? Que fue aquello, cómo se desmanteló. Y efectivamente fue un poco el antecedente más directo de todo el tema del mundo árabe, que tampoco vemos que se haya movido mucho. Ahora mismo se estaba celebrando en Egipto el segundo aniversario de la primera árabe y bueno, pues era entre la decepción y la frustración más absoluta, ¿no? En el caso este concreto de... Me parece que son 16, ¿no? Presos políticos, si no recuerdo mal. 23, eso. 23 saharauis están presos en Saleh Rabat, ahí en Marruecos, por haber participado en este campamento de la dignidad. Un campamento que además se cuidaron muy mucho de llevar banderas saharauis, de hacer proclamas nacionalistas e independentistas, sino únicamente protestando por las condiciones de vida en el Sahara ocupado. Y bueno, fue... Efectivamente, fue sangre y fuego, era una reclamación... Un juicio militar. Sí, de mejoras económicas y de... que hubiera trabajo, porque bueno, la situación en el Sahara ocupado es que prácticamente no hay trabajo para nadie, ni para los saharauis, por supuesto, que están completamente discriminados, ni para los colonos marroquíes, que bueno, pues se les prometió que aquello era la tierra prometida prácticamente y... El oro y el moro, ¿no? Literal. Era un poco mal traída la comparación. No la quería decir. Pero lo has dicho tú. Entonces sí, básicamente Mohamed VI y su padre le ofrecieron eso. Y bueno, pues mucha gente de esta además terminó con el tema de las pateras que salían para Canarias y para la península. Colonos marroquíes que habían ido al Sahara ocupado. Pues recordamos esta concentración el próximo jueves 31 de enero a las 7 de la tarde frente a la embajada de Marruecos en la calle Serrano 179, pues por los presos de este campamento de la dignidad saharaui, que les quieren hacer un juicio militar, lo que supondría pues penas más altas, garantías procesales dentro de las garantías procesales que hay en la democracia amiga de España, que es Marruecos, las garantías procesales que tienen ahí, pues todavía menos, pues este llamamiento, esta convocatoria. Y nada, y con esto yo creo que el programa... ¿A qué hora es, perdona? 7 de la tarde. 7 de la tarde. Eso. Frente a la embajada de Marruecos el próximo día 31. Y nada, con esto podemos ir dando por terminado un Latido de Libertad en el que hemos hablado de historia y de unidad antifascista, ese mayo del 37, una historia incómoda, pero que hay que hablar de ella, como de tantas y tantas cosas, porque obviar las cosas no hace que no pasaran, y siempre hay que aprender de la historia. Hemos hablado de cosas más recientes, como esta censura del Festival Irreducibles Fest, entre otras cosas. Hemos hablado de la ridícula situación que está habiendo en las bibliotecas, pero que es una consecuencia más y más de tantas que está habiendo de la crisis, y hemos acabado con estas convocatorias. Nada, pues aquí seguimos, como dice la canción que vamos a poner ahora, del último que cierre, versión de un cantante argentino que se llama Víctor Heredia, sobreviviendo. Con esto, hasta el próximo viernes, o no, porque últimamente estamos haciendo el programa un poco cuando podemos, porque eso, pues estamos sobreviviendo. Nos despedimos, un abrazo. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron... Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo. Sobreviviendo.